El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, ediciones esféricas. En Historia de la Ciencia, búsqueda peligrosa. En A la velocidad de la luz, tipos desconocidos. Sonidos cuánticos, aumento anual, arreglo paradójico. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 27 de febrero de 2012, y como siempre los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y como siempre, lo invitamos, le pedimos, le ofrecemos el correo electrónico para que nos diga usted qué le gusta más de este programa, qué quiere escuchar en este espacio, qué espera usted de esta hora diaria que dedicamos a la ciencia y la tecnología. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. De chile, de dulce y de manteca. De todos los sentidos, el que probablemente puede transferir emociones de una manera más efectiva es el sentido del oído. La música, que es de todas las artes la más universal, es capaz de evocar sensaciones, sentimientos muy profundos y muy complejos. Algo que se puede conseguir, pero con bastante dificultad, con algunos otros sentidos, como la vista. Nuestra capacidad para detectar sonidos es crucial en el mundo de la ciencia y la tecnología. Una buena parte de la tecnología moderna descansa en el sonido. Por ejemplo, la industria del entretenimiento, la industria de la información, la industria de la radio. Cualquier cosa que tenga que ver con el sonido nos interesa desde el punto de vista tecnológico. Cualquier mejora en nuestra capacidad para crear o detectar sonidos tiene el potencial de cambiar nuestras vidas. Por otro lado, el sonido es un proceso muy interesante desde el punto de vista puramente teórico, desde el punto de vista científico. El sonido es consecuencia de la vibración armónica de las moléculas de una sustancia. Si usted pudiera ver el sonido propagándose por el aire, vería que las moléculas del aire se acercan y se alejan mutuamente. Hay zonas del aire que se comprimen y zonas que se hacen menos densas de lo normal por una fracción de segundo. El aire entero se comprime y se expande como un acordeón cuando pasa una onda de sonido. Y lo mismo pasa en objetos sólidos. Si usted estudia cómo se propaga el sonido por una sustancia, usted puede saber cuáles son las fuerzas de cohesión, las fuerzas que mantienen unidas a las partículas que forman ese material. Si usted estudia con detalle la forma en la que se propaga el sonido en el metal, por ejemplo, puede empezar a entender cuál es la estructura molecular del metal. Mientras más pequeño, más tenue es un sonido, mejor se permite detectar características peculiares de un objeto cuando este es muy pequeño. Si usted quiere ver cómo un átomo le transmite a otro la fuerza de movimiento del sonido, le conviene usar sonidos muy chiquititos para que pueda ver cómo los átomos se acercan y se alejan mutuamente al pasar la onda de sonido. Generar sonidos muy tenues hasta hace poco era muy, muy difícil, era esencialmente imposible, pero gracias a un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica Chalmers, en los Estados Unidos, es ahora perfectamente posible el generar sonidos bastante pequeños, tan pequeños que estas la Universidad Chalmers es sueca, pero ya me estaba yo brincando un océano. La Universidad Chalmers ha logrado fabricar un aparato que genere un sonido tan pequeño que produce vibraciones que son equivalentes a una pequeña fracción del diámetro de un protón. Acuérdese que un átomo en promedio tiene aproximadamente una 10,000,000 de milímetro de diámetro. Vuelvo a decirlo para que estar seguros que no me equivoqué. 10,000,000 de milímetro de diámetro. Ese es el diámetro de un átomo. los protones son 100.000 veces más pequeños. La diferencia de tamaño entre un protón y un átomo es la diferencia de tamaño que hay entre una pelota de básquetbol y la Ciudad de México. Es muy, muy chiquito el protón. Si usted puede generar sonidos que involucren un movimiento que equivale a una pequeña parte del diámetro de un protón, usted puede empezar a estudiar cómo los átomos se transmiten la fuerza a la hora de vibrar. Eso nos va a permitir un mejor entendimiento de cómo se propaga el sonido en distintos materiales y nos va a permitir fabricar objetos que absorban por completo el sonido y lo conviertan en electricidad. Usted podría utilizar las ventanas de su casa si vive en un lugar muy ruidoso para generar electricidad y además para vivir en un lugar perfectamente silencioso. Se podrían entender mejor las circunstancias que hacen que una cosa de metal se rompa cuando es sometida a vibraciones fuertes, como le sucede a algunas partes de los automóviles y a veces también a los aviones. Y se podrían averiguar un montón de cosas más. Esta capacidad para producir sonidos muy pequeñitos puede tener grandes consecuencias. Por eso fue publicado en la revista Nature Physics, la revista de física de la editorial Nature. Por otro lado, no a todo mundo le suben sus ingresos todos los años, pero sí a los aceleradores, cuando menos al CERN, al gran acelerador de partículas del CERN. Este superaparato, que sale, por cierto, de una manera bastante tosca y burda y mal representada en la película Ángeles y Demonios, esta super máquina de la que ya le he hablado antes, hace chocar de frente partículas subatómicas con gran energía. En el punto de impacto pasan dos cosas. O las partículas se rompen y salen volando cachitos, y al estudiar esos cachitos usted puede saber qué es lo que pasaba en las partículas antes de romperse. Con eso puede saber de qué están hechas las cosas y puede hacer mejor tecnología y además entender mejor cómo se formó la materia por primera vez cuando nació el universo. Y por otro lado, cuando el choque es muy fuerte, la energía misma de la colisión se puede convertir en materia. No solo la materia se convierte en energía, sino que la energía se convierte en materia. Es algo que ya hemos visto antes. Lo hemos visto muchas veces. Si junta usted suficiente energía en un espacio muy pequeño, en un volumen muy pequeño, pueden aparecer nuevas partículas y usted puede ver si esas partículas tienen las características que predice la teoría que se llama mecánica cuántica, la gran colección de teorías que se llama mecánica cuántica. Con esto puede usted saber si esas fórmulas, que por cierto sirven para fabricar componentes electrónicos, entre otras cosas, están bien o necesitan alguna corrección. Bueno, mientras más energía tengan las colisiones en este gran acelerador, más cosas desconocidas van a aparecer. Este año, el CERN comenzará a funcionar, está comenzando a funcionar, con mayor energía. Los choques de las partículas están ocurriendo a 4 teraelectronvolts. El electronvolt es una forma de medir energía. El año pasado estuvo operando el gran acelerador a 3.5 teraelectronvolts y ahora operará a 4 teraelectronvolts. Con este aumento en la energía de las colisiones, un aumento programado, es probable que empiece a aparecer información que permita determinar si existe o no el famoso bosón de Higgs. Y recuerde que pronto vamos a platicar de manera detallada de qué demonios es el bosón de Higgs, algo que ya hicimos hace algún tiempo, pero vamos a actualizar esa información. Verá por qué algunos le han llamado de una manera un tanto exagerada la partícula de Dios. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Atracción química, la ciencia de las moléculas. Este siglo, ya lo verá usted, va a ser de la biología. Cada vez que una disciplina científica llega a la madurez, cada vez que entiende lo suficientemente bien a su objeto de su estudio, es capaz de crear tecnología. Cuando los químicos entendieron con suficiente detalle cuáles son las reglas generales que permiten que dos átomos se unan para formar una molécula, empezaron a desarrollar pinturas, medicamentos, combustibles, toda clase de sustancias que han cambiado la faz del mundo. Y este proceso todavía sigue y seguirá mientras existan los átomos y mientras existan los químicos. Cuando la física alcanzó un nivel suficiente, aparecieron los motores eléctricos, la energía nuclear, las comunicaciones, las computadoras. Durante mucho tiempo la biología era como la hermana tonta. Estaba sentada atrás en el rincón, dedicada a hacer cosas que parecían absurdas, contarle las patas a las arañas, describir a los bichos. En la actualidad, la biología ya tiene un entendimiento suficientemente profundo, todavía incompleto, pero ya suficientemente profundo, del funcionamiento de los seres vivos como para comenzar a crear tecnología a gran escala. Una de las consecuencias más inmediatas y curiosamente más prácticas, ahorita verá por qué digo curiosamente, de la teoría de la evolución, es la unidad de la vida. Todos los seres vivos, por diferentes que parezcan, son muy similares a nivel molecular. Esta idea ya comenzaba a flotar en el aire cuando Darwin hizo su trabajo. Ya se sabía que prácticamente todos los seres vivos, cuando ve usted un pedacito pequeño de ellos al microscopio, están hechos de células. Y todas las células parecen tener la misma estructura básica. En todas las células existe una sustancia que se llama, bueno, en casi todas las células, hay dos o tres excepciones muy peculiares, hay una sustancia que se llama ácido desoxirribonucleico, o ADN para los cuates. El ADN, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, es como una cinta magnética donde se graba información, y esa información sirve para crear proteínas. Así como en una cinta magnética usted puede grabar varias recetas de cocina, en la cinta magnética de la vida puede grabar varias instrucciones para formar proteínas. Cada una de esas instrucciones, cada una de las recetas químicas para fabricar una proteína, se llama gene. El proceso que permite convertir la información de los genes en proteínas fue descifrado de manera general a mediados del siglo XX y con el paso de los años hemos ido afinando nuestro entendimiento. Sabemos que la molécula de ADN está dividida en secciones que se llaman genes. Cada gene sirve para fabricar una proteína. Hay una maquinaria molecular muy compleja que hace una fotocopia del ADN, de un gene del ADN, en una molécula que se llama ARN mensajero. Cuando usted saca una fotocopia de un libro, obviamente el papel y la calidad de la impresión de la fotocopia es muy inferior al papel y la impresión del libro. Se nota la diferencia. El libro a lo mejor es muy delicado. Si usted saca una fotocopia de ese libro, la fotocopia la puede llevar a donde quiera. Si está usted estudiando mientras se toma su café y le caen unas gotas de café a la hoja, no le importa a usted, no está usted dañando el valioso original. La maquinaria molecular de la vida puede sacar todas las fotocopias que usted quiera del original sin que éste se dañe, cuando menos hasta donde sabemos. Se sacan estas fotocopias en una sustancia que se llama ARN mensajero, y esa sustancia es transportada hasta el exterior de la célula, más bien hasta el interior de la célula fuera del núcleo, en donde otros elementos, unas cosas que se llaman ribosomas, etcétera, etcétera, el ARN de transferencia y una serie de palabras que a lo mejor recuerde usted de la escuela. Toda esta maquinaria molecular se encarga de leer esta fotocopia del gene que está en ARN mensajero, en ácido ribonucleico mensajero, una sustancia que químicamente es muy parecida al ADN, pero es un poquito más flexible y más resistente. Y a partir de esta lectura se van creando proteínas. Estas proteínas le dan forma y función al organismo. Si uno de los genes está mal, la proteína que se produce está mal también y puede alterar el comportamiento de la célula. Sabemos, por ejemplo, que las células cancerosas tienen alteraciones genéticas. Producen proteínas que no producen las células normales. Y de alguna manera estas proteínas nuevas, alteradas, son las que hacen que estas células se porten mal. Si usted lograra interferir este proceso, podría curar el cáncer, entre otras cosas. ¿Y quién sabe qué más cosas podría usted hacer? Con el paso de los años, hemos ido aprendiendo nuevas cosas sobre este proceso. Por ejemplo, en una célula normal, a lo mejor se producen muchas copias del ARN mensajero, que sirve para producir una proteína que estimule el crecimiento de la célula. Si tiene usted demasiadas copias de esta proteína, la célula puede enloquecer y empieza a parecerse una célula cancerosa. En una célula normal, además de producirse estas fotocopias que sirven para producir muchas proteínas iguales, hay una sustancia que se llama ARN de interferencia. Esta sustancia es una molécula chiquitita. Lo que hace, en pocas palabras, es que se le pega al ARN mensajero, a la fotocopia que lleva al gene que sirve para fabricar una proteína, y la inhabilita. Es como si le cayeran manchas de tinta a la fotocopia en donde usted va a leer información que le sirve para hacer su tarea. Cayeron las manchas de tinta, ya no puede usted leer la información aunque siga allí cubierta por la tinta. La hoja ya no sirve. Si usted tiene un buen balance entre la producción de ARN mensajero y la producción de ARN de interferencia, solamente sobrevivirá una pequeña cantidad de copias de la molécula ARN mensajero y solamente se producirán unas pocas copias de cada proteína. Y esto mantendrá la célula funcionando correctamente. Si usted pudiera darle a una célula cancerosa ARN de interferencia con las características apropiadas, probablemente la mataría. Si usted le diera a una persona una pastillita que tuviera muchas bolitas de ARN de interferencia apropiado y se la comiera usted, o esa persona se comiera la pastilla, estas burbujitas empezarían a viajar por todo el cuerpo, se meterían en todas las células, pero solamente afectarían a las células cancerosas, porque solamente podrían pegarse a las copias de ARN mensajero que sirven para producir las proteínas de las que depende la vida de una célula cancerosa. El resultado, las células cancerosas se mueren, las otras no les pasa nada. ¿Es posible esto? Hasta hace poco no. Hasta hace poco no, nadie sabía cómo fabricar ARN de interferencia e inyectarlo en una célula viva. El primer paso acaba de ser ofrecido, acaba de ser dado por un grupo de investigadores y los resultados han sido ofrecidos en la revista Nature Materials. La revista de Nature, de la editorial Nature, que trata sobre nuevos materiales. Hemos platicado de ella muchas veces antes. Este grupo de investigadores, dirigidos por Paula Hammond, ella es profesora de ingeniería del Tecnológico de Massachusetts, una de las instituciones de alta tecnología más importantes de toda la historia. El equipo de ellos fabricaron bolitas de ARN de interferencia muy gordas. Cuando se meten al cuerpo, los procesos digestivos van poco a poco reduciendo el tamaño de esta bolita. Pero esta bolita no alcanza a desaparecer hasta meterse en las células. Ya empezamos a tener una idea de cómo meter ARN de interferencia en cualquier célula. Falta por averiguar los detalles de los mecanismos moleculares de las células que queremos interferir. El día en que tengamos eso, si sabemos qué proceso interferir de una célula cancerosa, y le mandamos el ARN de interferencia con esta tecnología, el cáncer se va a curar con pastillas. ¿Qué le parece? Y probablemente otras condiciones como la vejez, como la ve. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Varios de ustedes me han preguntado con respecto a por qué digo que la sobrepoblación es el problema más importante de la sociedad humana. Mire, cuando usted tiene un problema serio, a veces ese problema no se ve. Lo único que se ve son los síntomas. Una persona con cáncer a lo mejor tiene dolor, a lo mejor mucho cansancio, adelgaza. Pero ese tipo de problemas los puede producir la malaria, los puede producir parásitos intestinales, malas costumbres para comer. Los síntomas mismos a veces no están relacionados con la enfermedad. Hasta que la situación explota. Cuando el cáncer ya ha crecido y hay un tumor de 3 kilos en el interior de una persona, pues ya es obvio cuál es el problema. Y para esas alturas generalmente corregir el problema es muy difícil. ¿Cuáles son los síntomas de la sobrepoblación? Cualquier cosa, cualquier problema que tenga que ver con grandes números. Por ejemplo, exceso de tráfico. Por ejemplo, que no hay agua suficiente para todo mundo. Yo nací en una época en la que tomarse un baño de tina era algo que uno no pensaba dos veces. Era algo normal. Ahora un baño de tina ya es algo que hay que pensarse por el costo del agua. Ya pensamos en el agua que se desperdicia cuando abre usted la regadera para esperar a que salga el agua caliente. Y esto está pasando no porque seamos más conscientes, sino porque somos más inconscientes. Porque hay tanta gente que el agua ya se está empezando a restringir. Con los alimentos va a pasar algo similar. Durante muchos años, la producción de cereales, que se encuentran entre los productos agrícolas más importantes del mundo para la vida humana, durante muchos años la producción de cereales iba aumentando más o menos al mismo ritmo que la población humana. Esto empezó a dejar de pasar hace pocos años. La producción de cereales ya no está a la altura del crecimiento de la población humana. ¿Qué significa esto? Que esa idea que teníamos por ahí en la cabeza de que hay más alimento del que se necesita para alimentar a toda la gente del planeta, pero simplemente no se distribuye bien, esa idea está equivocada. Ya no hay comida para tanta gente. Y así nos vamos. hay un montón de síntomas, por ejemplo, la contaminación. Hay una nota reciente que tiene que ver con los famosos clorofluorocarbonos. Estas sustancias son químicamente inertes. Si usted respira aire con clorofluorocarbonos, no le pasa a usted nada. No quema al refrigerador. Estas sustancias se han utilizado durante mucho tiempo en el interior de refrigeradores. Es el gas que sirve para enfriar el refrigerador. El freón es un gas de esta familia, de los clorofluorocarbonos. Se utilizan mucho en sistemas de aire acondicionado. Son gases que no destruyen a ninguna sustancia y que no envenenan a la gente. Pero si se llegan a salir del refrigerador, y tarde o temprano se salen, por un motivo o por otro, flotan hasta la alta atmósfera y allí comienzan a destruir las moléculas de ozono, que es una variedad de oxígeno que tiene 3 átomos en lugar de 2. El ozono absorbe la luz ultravioleta en exceso que viene del sol. Esa luz ultravioleta de otra manera mataría a la mayoría de los seres vivos que hay en la superficie de la Tierra. Solamente podría haber vida en el mar. Si de golpe y porrazo desapareciera la capa de ozono, en pocos meses la Tierra regresaría como estaba hace unos 600 millones de años, cuando había mucha vida en el mar, o 500 millones de años cuando había mucha vida en el mar, pero no había vida en la Tierra, ni de plantas ni de animales. Para evitar este peligro, que por cierto reconocimos este peligro gracias en buena parte a la labor del doctor Mario Molina, se estableció un acuerdo internacional, el Protocolo de Montreal, que pretende limitar la producción de este tipo de sustancias. Ahora necesitamos gases para nuestros refrigeradores. ¿Qué gases utilizar? Los hidrofluorocarbonos. Son moléculas parecidas a los clorofluorocarbonos, pero que no destruyen al ozono. ¡Ah, qué padre! Vamos a utilizar estas sustancias en lugar del gas de los refrigeradores. Solo que un grupo de investigadores, generalmente todos los trabajos que se reportan aquí, los hacen varios investigadores. Un grupo de investigadores internacional acaba de publicar en la revista Science un artículo muy interesante. Entre otras personas, por cierto, en esta lista de investigadores que trabajaron en este artículo se encuentra Mario Molina. Bueno, publicaron un artículo que revela que los hidrofluorocarbonos, las sustancias que servirían para reemplazar a los que ya sirven para reemplazar a los gases de refrigeración viejos, cuando se escapan a la atmósfera y tarde o temprano se van a escapar, van a servir como gas de efecto invernadero mucho más importante que el dióxido de carbono. Estos gases tienen una capacidad hasta 4.000 veces mayor para atrapar calor que el dióxido de carbono. Resultado, vamos a brincar de la sartén al fuego, casi literalmente. ¿Sabe por qué es un problema esto de los clorofluorocarbonos y los hidrofluorocarbonos? Por la cantidad de gente. Si hubiera una cantidad mucho menor de gente en el planeta, habría muchos menos refrigeradores y la cantidad total de estos gases que se libera a la atmósfera sería muy baja. Como estos gases tardan hasta 50 años en degradarse por procesos naturales, si hubiera poca gente, estos gases no se acumularían mucho en la atmósfera. Siendo los que somos, teniendo tantos refrigeradores como los que tenemos, estos gases necesariamente se van a seguir acumulando y van a generar un problema ambiental grave. El problema no va a ser causado por estos gases, sino por el exceso de uso, y ese exceso es provocado por la sobrepoblación. La crónica del conocimiento y sus forjadores. Los primeros naturalistas modernos dedicaron vidas enteras únicamente para preparar un inventario de la vida del planeta. La variedad de plantas y animales era tan grande y el acceso a sus territorios tan difícil que los exploradores en muchos casos perdieron la vida en las garras, colmillos o patas de alguno de los animales que pretendían capturar. Otros fueron víctimas de organismos menos espectaculares pero igualmente peligrosos, como las plantas venenosas. Por fin, cuando comenzó el siglo XIX, el inventario pareció completo. Era claro que no había sido posible capturar todas las variedades existentes de escarabajos, por ejemplo, pero nadie esperaba que existieran tipos de organismos diferentes a los ya catalogados. Como suele suceder en estos casos, justo en el momento en el que los más grandes investigadores de la época anunciaban el final de esta aventura, aparecieron nuevos y abundantes grupos de seres vivos. La existencia de las bacterias no era una sorpresa. Anton van Leeuwenhoek las describió por primera vez en el siglo XVIII. Sin embargo, la mayoría de los naturalistas pensaban que todos estos microorganismos eran casi iguales. Esta sensación comenzó a desaparecer gracias al trabajo de Pasteur, Koch y otros exploradores. En el mundo de las bacterias existen amigos y monstruos. Algunas nos ayudan a fabricar alimentos, otras producen enfermedades terribles. Era claro que el mundo de los microorganismos era cuando menos tan rico como el de los seres vivos visibles sin microscopio. En 1909, Howard Taylor Ricketts, heredero espiritual de Pasteur, inició una extraña expedición. En ese año, comenzó a estudiar una enfermedad conocida como la fiebre de las montañas rocallosas. Ricketts sabía que la enfermedad era transmitida por ácaros. Después de una larga serie de experimentos, encontró unas estructuras muy pequeñas en el interior de las células sanguíneas que habían sido chupadas por un ácaro enfermo. Estas células contenían al microorganismo que producía la extraña fiebre. El bicho de Ricketts era unas 10 veces más pequeño que una bacteria típica, es decir, medía una 10 milésima de milímetro. Ricketts encontró que este nuevo grupo de microbacterias era muy abundante y peligroso. Durante una serie de experimentos, Ricketts halló una cierta variedad de estos microorganismos que es responsable por una de las enfermedades más peligrosas, el tifus. Este descubrimiento le costó la vida. Howard Taylor Ricketts murió en 1910 con apenas 39 años de edad. En su honor, este nuevo grupo de fieras invisibles es ahora conocido como Rickettsias. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Sobre el Alzheimer últimamente se ha dicho mucho. Si usted nos ha hecho el honor de acompañarnos, se acordará que desde hace tiempo hemos platicado sobre lo que se ha hecho con respecto a investigación de Alzheimer. Hay cuando menos dos sustancias diferentes, una con un nombre químico raro y la otra se trata de un medicamento que ya está en el mercado. Es de aplicación restringida, pero ya existe en el mercado, que en ratones detiene e incluso revierte cuando menos parcialmente la destrucción producida por el Alzheimer. Y los ratones recuperan muchas de las funciones perdidas. Por ejemplo, si se les había olvidado cómo resolver un laberinto, lo pueden volver a aprender. Uno de estos una de estas sustancias, la rapamicina, se utiliza desde hace muchos años, bueno, no muchos, pero desde hace varios años, para facilitar los trasplantes. Normalmente durante un trasplante es necesario disminuir la actividad del sistema inmune para evitar que las células de defensa del organismo piensen que esta cosa nueva que pusieron en el lugar del hígado sea un atacante. Para evitar que el sistema de defensa destruya el hígado nuevo, hay que disminuir su actividad. Y esto se consigue utilizando la rapamicina. Obviamente no es un medicamento que se vende en farmacias sin receta médica, porque es de uso muy delicado. Usted usa mal la rapamicina y se produce una especie de sida artificial, y es una de las muchas de los muchos problemas que puede producir este medicamento si no es utilizado de manera responsable. No se sabe si esta sustancia tendrá el mismo efecto en seres humanos. La ventaja es que por tratarse de un medicamento que ya ha sido aprobado por la FDA en los Estados Unidos, la Food and Drug Administration, un medicamento que ya pasó por las pruebas de seguridad en humanos, es más fácil que se autoricen experimentos con seres humanos. Sería ya más responsable autorizar experimentos con seres humanos para ver que también funciona esta sustancia en una persona. Parece que ya están... No tengo todavía muy clara la información, pero no sé si ya están por aprobar estos experimentos o ya empezaron. O sea, como sea, será necesario esperar a que pasen varios años para asegurarse que el medicamento no tiene efectos peores a la enfermedad que pretende curar. Primero hay que ver si sirve, y segundo, a ver si, en caso de que sirva, si no produce a la larga o a la corta efectos secundarios inaceptables. Entonces, le puedo decir que, en ese sentido, no es que haya ocurrido un gran avance en los últimos días con respecto al tratamiento del Alzheimer, sino que simplemente varios medios de comunicación se hicieron conscientes de los avances que se han hecho al respecto, y mucha de esta conciencia tiene que ver con algunas declaraciones del doctor George Perry, que es decano de la Universidad de Texas en San Antonio y también es un miembro corresponsal de la muy querida y muy importante Academia Mexicana de Ciencias, que es una institución de la que no hemos hablado lo suficiente y tendremos que hacerlo muy pronto, porque en buena parte el buen estado de la ciencia en México, a pesar del tristísimo presupuesto que se le dedica, tiene que ver con las funciones de la Academia Mexicana de Ciencias. No nada más con ellos, pero sí en buena parte con el trabajo que ellos hacen. Bueno, entonces, para aclarar muchas de las preguntas que he recibido, no es que haya habido un gran avance en los últimos días con respecto al Alzheimer, sino que por varios caminos estamos acotándole el terreno al Alzheimer. Ya entendemos mejor la enfermedad, ya sabemos qué cosas son las que tenemos que corregir y tenemos indicios de que hay medicamentos que en ratones funcionan bien. Si este proceso sigue, si como consecuencia de la crisis no se reduce mucho la inversión en ciencia y tecnología, es muy probable que la generación que está viviendo por estas fechas sea la última que tenga que preocuparse por el Alzheimer. Eso sí se ve posible dentro de no mucho tiempo eliminar esta enfermedad que ahorita atormenta a millones de personas en todo el planeta, a ellas y a sus parientes. Ana Moreno, gracias por la carta. Deseo que por favor me informe sobre el uso de la olla express y por qué suelta un polvo muy fino al terminal de lavarla. Esto ocasiona enfermedades si no debería soltar un polvo muy fino. Este polvo puede provenir de varios lugares. Puede ser que los sellos estén mal y se estén descomponiendo. Puede ser algún material que se utilizó para la limpieza y no se eliminó correctamente. Pueden ser residuos de comida que hayan quedado en la parte que no está cubierta por agua y se hayan quemado y hayan caído al fondo, que sean residuos de carbón. Si se trata de residuos de carbón, no es peligroso. Si se trata de residuos de alguna sustancia limpiadora o alguna otra cosa más, sí habría que preocuparse. Sería muy importante averiguar cuál es la fuente de esta sustancia negra. Lo primero, desde luego, sería revisar casi con lupa los empaques y asegurarse que no queda ningún residuo. Hay algunas ollas de presión que no están muy bien diseñadas y por mucho que las lave uno quedan residuos de comida en algunos puntos. Si ese es el caso, al quemarse esa comida puede caer en forma de polvo negro. Habría que ver si no va por allí la cosa. Ahora, el uso de la olla de presión, bueno, las ollas de presión fueron inventadas, si mal no recuerdo, por allí tenemos una de las cápsulas de historia de la ciencia trata sobre esto, pero no recuerdo los detalles en este momento, pero lo inventó un francés, inevitablemente. Los franceses, además de haber hecho grandes contribuciones a la salud, a la aeronáutica, a la ingeniería nuclear, a las matemáticas y un montón de cosas más, han hecho, desde luego, grandes contribuciones a la comida. Todavía y por mucho la comida más fina del mundo es la francesa. La mexicana, por cierto, está como en cuarto o quinto lugar, según la opinión de muchos expertos, la buena comida mexicana, hay que decirlo. Y en parte lo bueno que tenemos aquí en México, una parte de lo que tenemos bueno aquí en México viene de los franceses, de cuando los tuvimos de visita por la época de Benito Juárez. Afortunadamente de esa circunstancia nos quedó algo bueno. Las ollas de presión simplemente aceleran el proceso de cocción de los alimentos. Entonces cualquier cosa que en principio se puede hacer hervida en agua, se puede hacer en olla de presión. No hay ningún secreto para el uso de la olla de presión, excepto desde luego que los empaques estén en buen estado, que la válvula de seguridad esté en buen estado, que no muestre perforaciones, puntitos negros ni grietas la olla de presión, que no se le someta a golpes porque se podría reventar cuando está sometida a presión fuerte, que no se le utilice por más tiempo del debido, que no se le utilice sin agua. Es decir, los consejos más fundamentales y uno más: asegurarse que todos los líquidos limpiadores, todas las sustancias con las que se limpia la olla de presión, son eliminadas. No debe quedar ni sarro, ni polvo, ni el olor a la sustancia limpiadora. Eso es muy importante. Vamos a hacer un corte y nos vamos con la parte final del programa. El explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. He recibido varios correos sobre cuestiones relacionadas con las transfusiones de sangre. ¿Pueden hacer daño las transfusiones de sangre? Hombre, sí. Claro que sí, pueden transferirle sida, hepatitis y otras enfermedades. Si el tipo de sangre no es el apropiado, pueden producirse problemas de algo parecido a una alergia generalizada que puede matar a una persona en minutos, o puede dejar problemas severos en varios órganos internos. Sí, sí puede ocurrir. Ahora, las transfusiones de sangre aplicadas de manera responsable sí salvan vidas todos los años y muchísimas vidas. Sobre si ya tenemos detectados todos los riesgos de una transfusión de sangre, no. Mañana le voy a traer una noticia. De hecho, una vez. ¿Para qué mañana? Si aquí la tengo. Existen nuevos tipos de sangre. Se creía que ya conocíamos todos los tipos diferentes de sangre, pero ahora sabemos que existen nuevos tipos de sangre. Hay un artículo reciente. Ahorita le voy a dar los detalles. Fue publicado, déjeme ver aquí. Fue publicado en Nature Genetics, otra de las revistas de esta super editorial que es Nature, en el mes de febrero. Usted dice que dos personas tienen tipos compatibles de sangre cuando usted puede transferir sangre de una persona a la otra sin que el sistema inmune se moleste. El sistema inmune incluye a varios tipos de células diferentes y a varias sustancias que son producidas por estas células. Si estas células detectan algo en la sangre que no les gusta, o en el cuerpo en general que no les gusta, inmediatamente se dispara un proceso bastante complejo que todavía no entendemos suficientemente bien, y que sirve para producir unas sustancias que se llaman anticuerpos. Los anticuerpos se le pegan nada más a las sustancias que llamaron la atención del sistema inmune. Cuando a alguna cosa se le pegan muchos anticuerpos, la naturaleza química de esta bola de anticuerpos atrae a un tipo particular de glóbulos blancos que se come a esa bola y destruye lo que se encuentre adentro. Normalmente, lo que está rodeado por anticuerpos son bacterias y virus que están invadiendo nuestro organismo. Pero si nuestro cuerpo, si usted le mete sangre del tipo apropiado de una persona, el sistema inmune casi con seguridad va a detectar las sustancias, las ciertas proteínas que hay en la sangre, como sustancias que vienen de un invasor. Van a fabricar rápidamente anticuerpos contra esas sustancias y se va a armar una verdadera guerra en el interior del cuerpo. Porque de pronto va a haber millones de millones de millones de proteínas que el cuerpo considera como peligrosas y las va a atacar. Al hacerlo va a producir un montón de sustancias que pueden llegar a afectar a las mismas células del organismo. Además, estas bolas de anticuerpos que se forman alrededor de las sustancias atacadas no siempre pueden ser eliminadas por los glóbulos blancos con suficiente rapidez. Se pueden depositar en varios órganos y al hacerlo los dañan. Entonces sí, una transfusión del tipo equivocado puede matar o puede producir problemas que pueden durar toda la vida. Ahora, se reconocían tres tipos generales de sangre, cuatro tipos generales de sangre: A, B, otro que se llama AB y otro que se llama O. Ay, perdón. Se me metió un bichito y mi sistema inmune todavía no se lo echa. Bueno, ya está acabando con él. Ahora resulta que hay otros dos tipos nuevos. Hay personas que tienen en la sangre unas ciertas proteínas que no tienen otras personas. Esas proteínas que ahorita nada más tienen número de catálogo, ABCB6 y ABCG2, esas proteínas pueden estimular una reacción inmune. Si usted toma sangre de una persona y se le inyecta a la otra, puede suceder un problema como el que le mencioné hace rato. Este descubrimiento servirá para afinar los mecanismos para hacer transfusiones de sangre. La existencia de estos nuevos tipos de sangre. Se dice por allí que pueden ocurrir otro tipo de problemas. Existe la sospecha de que en algunos casos ciertos tipos de transfusiones de sangre sí podrían producir otros problemas que no hemos podido determinar. Pero no existe todavía la certeza, así que hasta ahorita lo que se diga así en exceso de las transfusiones de sangre no está bien fundamentado. Todos los años millones de vidas se salvan gracias a este proceso. David Mulatowski, estimado equipo del explicador, me gustaría que hablara de las matemáticas y su evolución desde los griegos. Gracias, David Mulato. Ya lo hemos hecho antes y lo vamos a hacer pronto porque hay que actualizar la información. Gracias por el tema. Ese podría ser un tema del sábado, de martes. Y esos temas, la historia de las matemáticas es interesantísima. Hay de todo. Hay hasta duelos a pistola, duelos a muerte. Hay de todo. Usted me dice si quiere que tratemos esos temas. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Seguimos con sus cartas. Muchas gracias. Hola, Enrique. Ya tengo algún tiempo escuchándolo desde que estaba en Radio Monitor. Hugo Salazar. Ah, Hugo Salazar Martínez. Que yo tenía un amigo, Hugo Salazar. Ya tengo algún tiempo escuchándolo desde que estaba en Radio Monitor. Y no, gracias. Gracias por que comentes en nombre de Ángeles y mío. Yo soy taxista y mi pregunta es la siguiente. ¿Será posible que los automóviles les puedan colocar un indicador de gasolina más preciso? Es decir, que cuando se cargue gasolina, si yo pongo 20 litros, el indicador lo registre en forma precisa, ya que con los indicadores de gasolina actuales solo podemos calcular de forma muy poco precisa si nos despacharon la cantidad de litros que pagamos. Ese es un punto importante. Otra inquietud que tengo es también con respecto a los autos. Aclaro primero que yo no fumo, pero muchos automovilistas sí, y es muy frecuente ver cómo arrojan los residuos de su cigarro por la ventanilla. El motivo por el cual arrojan las colillas a la vía pública será por falta de cultura o están mal diseñados los ceniceros de los autos. Bueno, qué buena pregunta. Bueno, primero, para hacer medidores precisos se necesitaría una tecnología más cara. Es lo primero. Hay varios mecanismos que se podrían utilizar. Por ejemplo, se puede poner una especie de reilete en el interior del tubo por donde pasa la gasolina cuando la está usted cargando. El número de vueltas por segundo que da ese reilete está relacionado con el número de litros por segundo que pasa por ahí. Usted puede calibrar este aparato con mucha precisión y podría llegar a medir hasta con décimas de litro, aproximadamente, el volumen de gasolina. Hay otras técnicas que podrían servir. El problema es que todas estas técnicas hacen que el precio del automóvil suba. Y esto que menciona usted es un problema serio, y no nada más en las gasolineras de México, en muchas partes del mundo. Los litros de 800 mililitros y cosas parecidas, ¿no? Ya sea a lo que se refiere usted, y en su caso debe ser algo muy sensible. Una alternativa que alguna vez vi planteada en algún programa de alta tecnología consiste en poner algún aparatito en la boca del tanque de gasolina, justo en donde está la tapa del tanque. Usted pone la boquilla de la bomba de gasolina en este aparatito y aprieta el gatillo. Empieza a salir el líquido y este aparatito que pone usted entre su automóvil y la bomba de gasolina es un contador, un medidor más preciso. Solamente aquellas personas a las que les valga la pena lo comprarían. El problema es que yo no sé de nadie que lo venda aquí en México. Hay muchas preguntas más, pero ya no nos queda tiempo más que para irnos a la velocidad de la luz. ¿Sabe qué? Ya tengo el tiempo encima. Vamos a dejar la nota para otro día. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.